¡Abre! Hola, ¿qué tal? La regla es el ¿cómo estáis, total? No. Queridas y queridos radioyentes, Allende los Siete Mares y muchos más programas que os habéis estudiado todos? Aquí estamos de nuevo en la abriendo la este cuaderno de gusanillo y tapa dura que se llama la libreta de Topota. Y vamos a empezar pues presentándonos, porque como sabéis, cada programa es diferente. No se sabe si va a faltar alguno esta vez o si va a haber alguien de más. Así que vamos a ver quién está al otro lado. ¿Hola? Ah, y al otro lado estáis vosotras, la que estáis escuchando. Bueno, pues vamos a ver quién hay al otro lado de los mares. Así, en alguna isla. ¿Hay alguno en alguna isla por ahí? Ay, Paco. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Os echaba de menos. Yo también, tío. De menos. Esto de que puede que falte alguien, no sé por qué lo decías, Paco. No quiero. Sí, sí. Era por mí. Era por mí. Sí, sí. Es verdad, pido disculpas. Pero bueno. En realidad he estado presente solo que del otro lado, porque os he escuchado a fondo. Y bueno, hoy tenemos ahí de corresponsal perdido entre algún rebaño a Jaime. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, madre mía. He perdido la noción del tiempo peleándome contra la injusta maquinaria de los móviles Android. No pasa nada. Pero aquí estoy, escuchándoos e intentaré decir algo. Es normal lo que ha pasado. Yo, como ha muerto una bomber, por cierto, el pésame desde aquí, pues es el efecto de su muerte que nos está fastidiando las ondas. Sí, sí. Bueno, ¿y queda alguien más por ahí, Jorge? No ha venido nadie más, Paco. Ah, bueno, hoy a Jorge no lo tenemos. Pues nada, ¿qué os parece, Paco, si pasamos del programa de hoy, que era el número 13, y nos ponemos a rajar de Jorge? Hombre, Paco, he de decir que tú en el programa anterior sí estuviste, que mandaste sección. No hace falta que lo recuerde, Jorge. Ya lo estábamos olvidando. Sí. Sí. La mejor sección de que se ha hecho en el Topota, la verdad. La mía seguro. Bueno, pues nada, muchas gracias a los que estáis del otro lado escuchando, por hacer esto de la radio una congregación fascinante. Y hoy vamos a sumergirnos en el 13. Así es que la aventura está servida, vamos a ver qué nos espera. Pero Paquito, cuando queráis. Paquito, nos tienes que decir, di el orden para que la gente que nos escuche no lo pille así de sopetón. Sí, sí. Y que tenga que averiguar, claro que cuál sí. Es el orden. Di como el pequeño índice de quién va a ir en el orden. Voy a hacer el índice de abriendo la primera tapa de la libreta, lo que pone. ¿Y sabéis qué pone? Nada, porque no lo habíamos previsto. Entonces, el primero. Así que gracias, Jorge, por hacerme esto. Y primero vamos a arrancar con la sección de Jorge. Y después con la de Antonio. Y luego con la de Jaime. Y luego con la mía. ¿Qué os parece? Bueno, pues... Genial. Pues entonces vamos. Después Jorge, Jaime, Antonio y Paco. Perfecto. Muy bien. Así... Pues venga, a ver qué nos depara el 13. Venga, perfecto. ¡Abre! Aquí la regla es el silencio total. No pretendemos que esto sea un centro de rehabilitación. No somos sacerdotes, somos transformadores. Un conservero de carne convierte a los animales en comida. Nosotros convertimos a los hombres peligrosos en inofensivos. Lo conseguimos quebrantando a los rebeldes su moral, su fuerza y su mente. Te torturarán extraños pensamientos, pero aleja de tu cabeza toda esperanza y mastúrbate lo menos posible. Debilita mucho. Es todo, lleváoslo. Cuatro pajas mentales en busca de unidad. de confesarlo, porque a pesar de la aparente banalidad de sus primeras manifestaciones, la visión del cactus ha acabado por hacer de mí un desecho de insomnio, arena y sol. Sucede que cuando me topo con el número 13, ya sea porque asciendo a ese piso cuando voy a visitar a mi madre, ya sea porque me toca fechar un documento, o porque alguien sin más lo pronuncia, me ocurre que no es un número el que concibo en mi cabeza, sino un cactus imposible de la familia de las euforbias lácteas, así llamadas por el látex corrosivo que segregan. Y lo que veo no es una imagen media de uno de esos cactus como los que pueden aparecer en las revistas de curiosidades. No. Lo que veo es un ejemplar que debe existir en uno de los desiertos del hemisferio sur. Y lo veo ahí, brotando de la arena en magma tumoral, con su forma de triángulo invertido, en cuya base superior crece una cresta en zigzag similar al rastro que pueda dejar una serpiente alucinada. Estoy seguro de que se trata de un ejemplar concreto, porque con el paso del tiempo lo he sentido crecer y porque, junto a su visión, percibo el clima extremo al que está expuesto. Al principio, la cresta se abría en abanico desde una breve montañita de arena, pero no había vértigo en su superficie y apenas llamaba la atención. Todo se agudizó tras el año 2013, cuando pasé innumerables noches en las que al acostarme y entregarme al albur del duermevela, veía cómo la cresta se desarrollaba como una bestia en llamas, flambeando un color verde, rosa y azul y serpenteando exponencialmente su boca. ¿O era la mía? Lo que me fue quitando el sueño no era una visión intermitente y estática de esta cresta, sino el movimiento que dejaba impreso en mi espíritu, como si fuese cruzando cada escena de mi vida, dotándola de un cariz distinto, desdibujando el rostro de mi padre, el ojo de mi hermano, la silueta de mi sombra en el espejo de mi armario infantil, la punta de la pluma con la que resolvía problemas matemáticos en mi cuaderno, el horizonte desde mi ventana, o la nueva línea que apareció el 13 de marzo pasado en la palma de mi mano. En mi desesperación dejé de visitar a mi madre, y los 13 de cada mes no salía de mi casa poniendo excusas absurdas. Me echaron del trabajo, dejé de tener ingresos suficientes para mantener mi estudio, me mudé a una furgoneta que aparcaba muy lejos de la ciudad. Una ciudad está fatalmente plagada de números y no soportaba cruzarme por casualidad con el 13 en la etiqueta de un precio, o en el portal de una calle, o en una propaganda con el que un desconocido me abrumase con su imbecilidad. Acabé aborreciendo todos los números, todos los cálculos y predicciones, la medida del tiempo, la de la altura de una montaña, la del coeficiente intelectual, la del número de parados, o la de las putas luces encendidas por Navidad. El número, y en especial el 13, me pareció una enfermedad terminal del espíritu humano. Seguramente mi cerebro acabó por no segregar el líquido encefalorraquídeo con el que se bañan pensamientos, imágenes y deseos normales. Mis fibras nerviosas están sumergidas en un látex viscoso y rosáceo que alcanza cada poro de mi piel. A veces he llegado a sudarlo y lo he lamido. Sabe a desierto y a un sol luminoso. Y me da sed, una sed insondable de escurrirme en una duna ardiente hasta alcanzar el secreto más profundo de la tierra y hacerme semilla del que brote una cresta serpenteante, rauda y fugaz que atraviese con infinitas zetas ese único e insomne ojo humano y lo deje ciego y ensangrentado. Y bajo la ceguera, sentir la respiración austera de aquella playa nuestra, ya sin nosotros. Las músicas que han sonorizado este cuento son de Albert Ayler, Summertime, de Villa Iyer Trio y esta última de John Cage. Era una noche tormentosa. Era una noche que daba miedo estar en la noche. Y yo estaba allí. En la noche. No sabía qué hacer en esa noche de tormenta. Y cogí el primer libro que vi en la estantería de mi biblioteca. Resultó que el libro que cayó en mi mano fue el de Madame Blavatsky, su libro La Doctrina Secreta. Allí, Madame, mi Madame, por esa noche, explicó cómo los números son la clave fundamental para entender todos los secretos del universo, incluido el mío, revelando de esta manera todos los prismas del pensamiento posibles, incluyendo el mío. Asimismo, en la Cábala se explica cómo todos los pensamientos y acciones están determinados por los números, y estos son vistos como la esencia misma de la vida, incluyendo la mía. Las sociedades secretas han hecho uso de la numerología desde tiempo inmemorial, afirmando que solamente aquel que posea el verdadero conocimiento de los números estará prevenido sobre futuros acontecimientos, y así se puede comprobar como muchas fechas importantes que están asociadas con la numerología ocultista han marcado el destino de hechos históricos relevantes, incluyendo los míos. Para todos, ocultistas, cabalistas y demás, el número 13 y el 11, pero bueno, me gustaba más el 13. Son los dos números maestros más mágicos que existen, y cuando se hace mal uso de su poder, pueden ocurrir desde grandes desastres de la naturaleza hasta tragedias humanas, incluyendo las mías. Y es que el número 13 también está asociado a actos revolucionarios que representan la oposición contra toda autoridad o restricción que limite o coaccione. Es decir, que es el número rebelde por antonomasia, por excelencia, que enfrenta las injusticias divinas y que se opone a la propia autoridad de Dios. Así que decidí crear mi propia cábala en esa noche de tormenta. El número 13, el número de la rebeldía. Yo iba a ser el rebelde, iba a ser el rebelde. Quería saber qué iba a pasar, qué acontecimientos nos esperaban. Así es que creé, ideé y saqué mi propia cábala. Volví a la librería de la que había cogido el libro de Madame Blavatsky. Cogí los 13 libros que más, que en ese momento me llamaran, que llamaran mi atención, que me sintiera parte de ellos. Busqué el Golem de Menrick, busqué el Mago de John Falls, pero no estaban. No me iba a ser tan fácil. Empezaron a dar las campanas. Empezaron a tocar campanas de muerto en esa noche tan lúgubre. Y pensé, ¿qué libros puedo coger? No tengo el mago, no tengo nada aquí en la biblioteca. Y de una, un libro vino a mi memoria. La Casa Gris de Josefina Aldecoa. Me acordé cuando lo leí hace años que sus capítulos estaban divididos por los días del año. Lo abrí y justamente el capítulo número 4 era el capítulo del 13 de julio. Y me acordé que el programa iba a ser el 13 de junio. Pero bueno, fue casi. Abrió la puerta a mi propia cábala. Entonces en el 13 de julio cogí la frase número 13 de ese capítulo. Y después de Josefina Aldecoa, me vinieron libros y más libros. Después encontré a Andrea Abreu con su libro Panza de Burro. Su capítulo número 13 eran sus pisadas en el piche. Oh, ya tenía dos, me faltaban solo 11, otro de los números mágicos. Isabel Allende vino corriendo a mis manos con La Casa de los Espíritus. Capítulo número 13, el terror. De ahí cogí la frase número 13. Después, la escritora número 13 de la vida escrita por mujeres, contando estrellas, era Dolores Medio, autora de Atrapados en la Ratonera. Conté 13 frases y las anoté. Irene Nemorovsky vino después de Dolores Medio. Su fantasma, que vino de Auschwitz, me dijo que en su libro Los perros y los lobos había más de 13 capítulos. Y allí me fui, viajé a esa Francia aristocrática rusa de la mano de Irene Nemorovsky. Flannery O'Connor, en su cuento número 13 de cuentos completos, estaba La vida que sabéis, que la vida que salvéis puede ser vuestra. Conté otra vez 13 frases y me la apunté. No tenía ni idea qué iba a hacer con todas esas frases. Algo iba a ser, algo iba a salir. Lo sabía, sabía que estaba creando mi propia cábala, mi propia rebeldía. Cuando vino Rabindranath Tagore con su libro La Luna Nueva, en el texto número 13 tenía el astrónomo Michael Michael Hende. Me trajo su historia interminable, su capítulo número 13, Perelín, la selva nocturna. Conté 12 puntos y después del 12avo punto escribí la frase que venía a continuación. Roberto Bolaño me entregó el manuscrito de Los detectives salvajes. La secuencia número 13, donde María Fon en la calle Montes, cerca del monumento a la revolución, era una señal. El número 13, la revolución, el número revolucionario. Estaba en México en febrero de 1981, pero me servía. ¿Qué diantres? 13 frases de los detectives salvajes. Después vino Alessandro Barico con su libro que resuma erotismo, Seda, capítulo número 13, sin nombre. Antoine Saint-Exupéry me trajo por un avión, el Principito me lo lanzó y entró volando a través de la ventana que dejaba entrar el agua de la tormenta. El capítulo número 13, el cuarto planeta, era el del hombre de los negocios. Rebeldía, negocios. Edgar Allan Poe no podía faltar en una cábala personal. Cuentos completos, donde su cuento número 13, el entierro prematuro. Y por último, quise atender al número 11 también, ya que era otro de los números mágicos. E Isabel Ruiz, en su libro Mujeres 2, dedica el capítulo 11 a Wangari Muta Maathai, la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz, bióloga activista keniata. Y allí cogí la frase número 13 de Wangari. ¿Y qué pasaría con todas esas frases? Sabía que tenía que ordenarlas. Tenía que ordenar las 13 frases de alguna manera. Y salió como resultado mi cábala personal. Ya no podemos esperar más para encargar la cantidad exacta de dulces. Da un total, pues, de 501.622.731. ¡Qué felices parecían aquellas chicas! Esa misma noche vino a verme el profesor de matemáticas y estuvimos haciendo el amor hasta que amaneció. Era una sensación maravillosa y desconocida, un sentimiento de ingravidez y de una libertad sin fronteras. «Buenas tardes», dijo la anciana. Tenía el tamaño de un poste de cerdo de la cerca y llevaba un sombrero gris de hombre muy calado. «Lo siento, pero me han llamado de la presidencia», alegó Jaime, mostrando su identificación. «Eres el chico más tonto que he conocido. Si se acercara más, vería lo grande que es la luna». «Me gusta verla acercarse, sentir sus pisadas en el piche. El piso temblaba». Harakei se detuvo. Levantó una de las tazas de té, la llevó a los labios, dejó pasar unos instantes y dijo: «Intentad explicarme quién sois». «Creo que la naturaleza une a las culturas del mundo. Un árbol tiene raíces en el suelo y ramas que rozan el cielo. Y nos recuerda que para prosperar tenemos que saber de dónde venimos». «Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos e indefinidos». Ya era suerte tener un ataúd. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, abiertas en la mesa, si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo, si no es por superstición puede ser por precaución, pero de todas maneras tocar más. 13. Un relato sobre supersticiones, creencias y la búsqueda del sentido. Con la escalera y el 13, mejor no tientes a la suerte. Introducción. Supersticiones y terraplanistas. El 13 da mala suerte. Y más si cae en martes o en viernes, si han nacido en la otra parte del Atlántico. También da mala suerte romper espejos, tirar sal o pasar por debajo de una escalera. Los tauros son cabezudos y los sagitarios, claro, son muy alegres. Si no crees que hay espíritus, ¿por qué no te quedas en un cementerio por la noche? Si quieres algo lo suficiente, el universo conspirará fuerte para que lo consigas. Todo pasa por algo. Si uno es un cabrón, seguro que al final el universo lo hará pagar. Es el karma. Karma. Karma es lo que tenemos que tener a veces para aguantar esta y otras chorradas que van proliferando como mosquitos proliferan en las charcas cuando va cayendo el sol. O planteando el tema de otro punto de vista. Que sí, que sí, que estamos esquilmando el planeta, contaminando y agotando los recursos, pero tranqui, tranqui, ya inventaremos algo. Puede haber mayor superstición que la confianza ciega en la tecnología. Aunque la visión crítica hacia este universo científico tecnológico tampoco nos ha traído un mundo mucho más luminoso, ¿eh? Terraplanistas, conspiranoicos, negacionistas varios, son una banda con la que tampoco diría yo que nos gustaría irnos de fiesta. El psicólogo y divulgador Ramón Noguera hizo un librillo divertido hace un par de años que lleva el explícito título ¿Por qué creemos en mierdas? Y para el programa de hoy quería rescatar esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué creemos en mierdas? Intentaré hoy ser sistemático. Afrontemos la pregunta desde diferentes puntos de vista. Ni miedo a la maldición, pero de todas maneras, tocar madera. Capítulo 1. Los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo no es sino un pequeño atajo que toma nuestro cerebro para interpretar la realidad. Un sesgo cognitivo, dejémoslo claro, no es una disfunción cerebral, sino que es, realmente, cómo funciona nuestro cerebro cuando el cerebro funciona bien. La movida es que hay que saber qué hace nuestro cerebro para poder estar advertidos ante esto. Vamos a ver, un ejemplo tonto. Cuando veo una cabeza asomar por una puerta, mi cerebro completa la información suponiendo que muy cerca, muy muy cerquita, vamos, de forma continua, de esa cabeza hay un cuerpo y estas cosas, vamos. Vamos, que mi cerebro completa mucha información que no es percibida directamente, pero que es interpretada para comprender lo que está ocurriendo. Y no son cosas aleatorias, las formas de interpretar la realidad están inspiradas en nuestra experiencia pasada. Y nos permiten conocer y predecir en algún sentido la realidad, de una manera mucho más rápida y eficaz. Por ejemplo, el sesgo de observación selectiva tiende a retener más la información de algunas cuestiones concretas, porque claro, tu mente no puede retenerlo todo lo que ocurre a tu alrededor. Y menos mal, solo retenemos algunas cuestiones de manera selectiva. Pero claro, esto es una puerta abierta para que solo retenga la información de algunas cuestiones que te interesan por algún motivo. Por ejemplo, solo retiene la información de algunos actos violentos cuando justo los cometen personas que vienen de algunas regiones concretas del planeta. Y ahí ya la cosa se pone un poquito más fea. O el sesgo de ilusión de series. Esto es, nuestra mente está preparada para encontrar patrones. Patrones series, no patrones de los otros, de los jefes, para darle un poco de coherencia a la diversidad. Pero de nuevo, eso de encontrar patrones pudo ser útil para despertar ciertas intuiciones matemáticas, pero claro, puede resultar peligroso si buscamos interpretar nuestra realidad social, ética o política en base a estos esquemas. O el típico sesgo de confirmación, eso de soslayar informaciones que contradicen lo que pensamos y retener solo y todas aquellas informaciones que nos refuerzan lo que ya pensábamos. Y esto, cuidado, en la era de Twitter puede llegar a ser algo extremadamente peligroso. Todos estos sesgos tienen una función, los necesitamos. Pero claro, o sabemos que están ahí, o somos presa fácil de nuestros propios prejuicios que se verán confirmados una y otra y otra y otra. Pero de todas maneras, tocar madera. Capítulo 2. El papel de la identidad. No somos nadie. Esto es una verdad ontológica, existencial, universal. Pero hoy en día somos incluso menos. Nos cuesta muchísimo encontrar una pertenencia fuerte en un entorno que se descompone bajo nuestros pies. Frente a esta corrosión del carácter, pertenecer a algo responde a una función específica. Y en esta constitución de la identidad, el ir a la contra siempre ha sido un pequeño plus. Yo no soy como los demás, no soy como esos borregos que se lo creen todo, esos borregos que creen eso de que la Tierra es una especie de esfera. Esa identidad no es generada, cuidado, pero sí que es alimentada con la piel de internet y redes sociales. Aquí, en mi barrio, en mi familia, es un incomprendido, pero en la red hay mucha gente que es como yo. Ellos sí que me entienden. Sí, tío, ¿has visto esos borregos? ¿Los globalistas? ¿Los de la Agenda 2030? Hay que ser bobo, tío. No soy nadie, pero ahí tengo mi hueco, mi pequeña tribu. Capítulo 3. ¿Y en qué mierdas creemos los que no que... Capítulo 3. ¿Y en qué mierdas creemos los que nos creemos que no creemos en mierda? Claro, hasta aquí podría recibir el asentamiento cómplice de muchas personas de buena voluntad. ¡Ay, los conspiranoicos, qué tonticos! ¿Y la gente cree en el horóscopo qué, eh? ¿Qué me dices? ¿O estas energías, o fantasmas, o reiki, o ley de atracción? ¿Qué les pasa a esta gente? Pues en el fondo les pasa como a todos nosotros nos pasa. Que comparten un mundo que está en descomposición y sin relatos que nos sostengan, y eso, desde el punto de vista antropológico, es muy raro. Es muy atípico. Y hacen lo que pueden. Porque ser libra es mejor que no ser nada. Pues formar parte de una comunidad virtual de terraplanistas o antifeministas furiosos te dota de cierta pertenencia de la que hemos sido desprendidos. Que todo ocurra por algo es un delirio. Pero no menos delirio que asumir que todo ocurre sin finalidad. Para nada, por nada. Venga, vamos a reconocerlo. Todos, al final todos, todos y todas, nos buscamos nuestros truquitos para buscarle sentido a esta cosa. Solo que nuestras mierdas nos parece menos ridículas que adorar al dios de la pasta o creer en las energías cuánticas. Pero cuidado. Es como esas discusiones sobre el ateísmo, donde un científico ateo discute con aire de superioridad, creyendo poder demostrar que evidentemente Dios no existe, y lo afirma con una fe que produce ternura. No podemos soportar el vacío y nos contamos cosas muy curiosas. La importancia del mes en que nacimos, y dónde estaba tal planeta en ese momento, energías, fantasmas, dioses, brujas... Pero también, cuidado, nos hemos contado otros cuentos cuyo sustento último tampoco sabemos bien de dónde viene, ¿eh? Justicia social, razón, ciencia, progreso. ¿O es que los que nos creemos que no creemos en nada realmente no creemos en nada? Como si nosotros nos buscáramos también una identidad, un sentido. Y ahí llegamos a otro final. Capítulo 4 y conclusión. ¿Para qué sirve y con qué nos conecta las mierdas en las que creemos? Venga, vale, el sustento último en relación a lo que creemos también se sostiene en una nada. Ningún problema. Porque en el fondo la pregunta no es tanto cuál es el sentido último que sostiene nuestras decisiones, sino más bien, ¿para qué nos sirve ese sustento? Ahí es muy claro toda la onda del secreto y la ley de la atracción, ¿no? Todo ocurre por algo. El que triunfa lo hace porque se lo merece, porque lo ha atraído. Y el que fracasa, en el fondo, es porque atrajo el fracaso. En este famoso bestseller, que es El Secreto, se dice claramente. Allí se nos pregunta, ¿ustedes creen que el 1% acumule casi toda la riqueza mundial sea una pura casualidad? Y te responden los muy cínicos, no, no es casualidad. Ellos sabían algo, sabían el secreto. La cita es casi textual, lo juro. No hay complejidad, no hay economía política, no hay contexto social, no hay colonialismo, no hay condiciones sociales, no hay nada. Hay un secreto, mensaje simple y fácil, que termina por cerrar el círculo ideológico del capitalismo. Vale, este modelo genera desigualdad, pero esta desigualdad es justa. Todos tienen lo que se merecen. Fundido a negro, the end. La pregunta es si en un mundo con tanta injusticia y precariedad, el sentido que necesitamos es uno que nos empuja a ser más individualistas y en buscar la identidad en elementos puramente anecdóticos y que no nos ayudan a reproducir la vida ni a cuidarnos. El problema no es tanto con la irracionalidad o la superstición, sino que esta concreta irracionalidad tiene una función social que no nos está funcionando y que no nos permite agenciar colectivamente nuestra vida. Confiarlo todo a un coach individual, a un amarre mágico, o a un curso de nuevas energías o Reiki, es un peligro que quizás no nos podamos permitir. Desde ahí la pregunta no será tanto si nosotros creemos en cosas verdaderas frente a las cosas falsas en las que creen los otros, sino si estas cosas en las que creemos, porque en algo siempre hay que creer, nos están sirviendo a sostener nuestra vida, nos está cohesionando como comunidad, nos permiten protegernos mejor frente a la incertidumbre de la vida, y tengo muy claro que ni el horóscopo, ni el Reiki, ni los coach lo van a hacer. El problema es que tampoco igual nos queda del todo claro que estemos construyendo alternativas mucho más sólidas que estas. Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera. atrapado en un callejón sin salida. No le encuentro ningún sentido a mi vida. Estoy sumido en un oscuro abismo del que no podré salir por mí mismo. Pero hoy en día hay una solución, y es 100% eficaz. Necesito un coach, un guía espiritual, que me diga cómo tengo que vivir, porque él maneja toda la verdad. Necesito un coach que alumbre mi oscuridad para que pueda enriquecer el alma a costa de mi fragilidad. Necesito un coach. Alguien que me convenza de que valgo y que me diga que todo ocurre por algo, que busque en mi interior para salir del túnel y otros 80 lugares comunes, y que si me caigo me levante. Me había ocurrido antes. Necesito un coach que con alguna obviedad me demuestre oye, cuando entro, el facilísimo camino hacia mi felicidad. Hola, Eva. Lee el chat. Cabrón, es que no puedo ver. Ah, vale. Pues supongo que será la entradilla de Jorge, cuando Jorge te ponga la entradilla. Vale. No, la tengo, Jaime, métele no cuando quieras. Yo estaba indicándole a Jorge que ya podía poner la música. Métele cuando quieras, Jaime. Ah, vale. Métele cuando quieras. Si es cuando quiero, no entro hoy, ¿eh? Bueno, un segundo. ¿Cómo hacerse una vida sin rendirse a los dictados del sistema y sin autodestruirse? Quizá esa es la pregunta que recorre todo nuestro libro. El libro de hoy se llama Culpables por la literatura, de Germán Labrador Méndez. El tema del día de hoy es el número 13, así que intentaremos contar esta historia en 13 fragmentos. 13 es un número de mala suerte. Y como tal, acabará nuestra historia, con un montón de gente afilando sus agujas contra las aristas de su propia carne. La música que suena por debajo es la canción Hijos del Agobio, de Smash. Esta canción resume gran parte de lo que sucedía en este momento en la España de la Transición. Corre los años 60 o los años 70... y toda una juventud decide que un modo de vida se ha terminado y que la propia lucha ha de estar en la vida cotidiana. Así, la psicodelia es parte de las herramientas con las que esta juventud se dota para afrontar una vida que le parece invivible. Empecemos con los fragmentos. Fragmento número 3. Todo hombre es en sí un continente, no una isla. El deseo del hombre es deseo del otro. Por ello, cuando alguien cae, caemos todos con él. Por ello, ninguna tragedia es concebible en solitario. Llovida del cielo. Es más, la soledad es imposible, está poblada de fantasmas. Y viceversa, de mi tragedia, tu oscuridad emana. No eres un hombre, estás marcado por la oscuridad. por no haberte arriesgado a perder el sentido. He aquí que careces de él. Lo dijo Derrida. Todo poema corre el riesgo de carecer de sentido. Y no sería nada sin ese riesgo. La literatura no es nada si no es peligrosa. En este pequeño fragmento de Leopoldo María Panero vemos dos de los rasgos más importantes de esta generación que quizá tiene dos ramas por edad. La que nace, la que es joven durante los años 68 y la que es joven durante los años finales de los 70. Y la constante en ambas generaciones puede ser que se concibe el arte como hecho en comunidad, se concibe el mundo como una comunidad creativa y se concibe la literatura como un arma peligrosa que podría autodestruirte y que así lo hace con muchos de nuestros protagonistas. Quizá el propio Leopoldo María Panero sea un ejemplo de ello. Fragmento número 4. Él adoraba bajo el volcán. En una de nuestras últimas violentas discusiones, yo le eché en cara. Lo peor de todo es que te matará una mala novela. Este fragmento de Trapiello nos pone en la pista de ese peligro de la literatura, de cómo la literatura empapaba la vida, cómo la frontera entre vida y literatura era muy difusa y cómo lo que se leía en los libros se ponía de práctica en la vida y cómo lo que se hacía en la vida se escribía en los libros. Quizá muchos de esos libros fueron una auténtica bomba para muchos jóvenes de esa generación que se crearon un trasunto bioliterario que acabó con sus vidas. Fragmento número 5. Hoy día podemos seriamente pensar que es falso el dicho popular de que solo se vive una vez. Si nos lo proponemos, podemos vivir 13 numerosas vidas, pero el precio de esa decisión es obvio: acabar con todas las instituciones que nos exigen una monotonía o un aburrimiento. Trías, 1970. Aquí vemos otro de los rasgos de esta juventud. Creía que la vida no era algo limitado y monótono, encarcelado entre los muros del franquismo sociológico, sino algo que tenía amplias fronteras. No podemos confundir estas vidas a vivir tan potentes y tantas vidas con el dictado neocapitalista y consumista de hoy de la experiencia. No, esto era una apelación a la propia vida y en la propia vida, para ser vivida de otra manera. La revolución de la que nos hablan, fragmento número 6, la revolución de la que nos hablan, es importante pensar que es una revolución que ha de realizarse en la vida cotidiana y para la vida cotidiana. No existe una revolución fuera de esto. Esto hace que esta juventud se encuentre atrapada entre dos paredes muy rígidas y muy difíciles. Por un lado, la dura represión del franquismo y por otro, las estructuras clásicas de los partidos del momento que no entienden esta revolución en lo vital. Fragmento número 7. Es que no entiendo lo privado sin lo público, ni lo público sin lo privado. En eso soy balzaciano, con perdón de Balzac, y creo en su máxima de que la novela es la vida privada de las naciones. Chirbes, 2004. En esta época no se concibe ninguna creación ni ningún modo de vida para esta juventud sin una comunidad que la respalde. Fragmento número 8. Vamos a hablar ahora de la juventud, específicamente de los años 60, más particularmente de la que fue joven en el 68. Y así tomamos este fragmento de Villán. Todo hubo que aprenderlo, descubrirlo, sepultar en inhóspitos desvanes lo que nos enseñaban. No hubo otra solución, no había antecedentes para la juventud de los 60 española, sin referentes, ya que los había arrasado el golpe de Estado franquista y la brutal represión, deben buscarlo todos. Y así se lanzan a devorar libros y diferentes referencias, gran parte de ellas venidas del mundo anglosajón, para construirse una vida sin maestros, sin nadie que acompañe sus pasos. Eso indiscutiblemente marcará el devenir de esta juventud. Fragmento número 9. Pasolini dijo que él se había dado cuenta de la mediocridad del fascismo italiano no leyendo literatura crítica. Oye, ¿me oís? Sí. No lo grabo. No leyendo literatura crítica, política de Togliatti o de Gramsci, que le pusieron una alternativa ideológica, sino leyendo a Rimbaud. El poeta francés era la verdad literaria, la poesía oficial institucionalizada por el fascismo era mentira. Fue a partir del descubrimiento de la mentira estética como el joven Pasolini había llegado a la evidencia de la mentira política. Otro rasgo de esta juventud es que accede a la política construyendo una nueva sensibilidad a través de la literatura. Una literatura que impregna sus vidas y que les lleva a ver el mundo de manera diferente. Fragmento número 10. Y sí, entre aquella muchachada había futuros arribistas, por supuesto, y dónde no, pero también un candor entusiasta, convivencia festiva entre individuos de muy diverso pelaje, prochinos, trotskistas, situacionistas, agratas, hippies, gamberros, semidelincuentes y cabreados sin más. José Miguel Ullán, febrero de 2008. Un rasgo definitorio por antonomasia de esta generación es que valora la diversidad y se sumerge en una diversidad de prácticas políticas que pueden encajar perfectamente una con la otra. Fragmento número 11. Toda esta generación se encuentra inspirada por la literatura. La generación siguiente tiene la suerte de encontrar antecedentes y pequeños maestros en la generación anterior. Así no se lanza a la piscina sin ningún referente. Fragmento número 12. La gente quiere hacer ya las cosas por su cuenta. El hecho de que el capitalismo desarrollado haya creado un tiempo de ocio y un clima económico desahogado ha servido, entre otras cosas, para que la gente, y en especial los jóvenes, piensen. Y claro, si te pones a pensar un poco en el rollo que te rodea, te das cuenta que no mola ni cinco. Toda la retórica que cubre la mierda cotidiana desaparece y decides que no hay por qué esperar más tiempo para cambiar esto. Que a estas alturas nadie te va a regalar la libertad y demás panaceas grabadas en los edificios oficiales. Hijos del agobio, 1978. U otra constante de esta generación es que todo se puede hacer y está todo por hacer y está en nuestra mano hacerlo. Fragmento número 13. Llega al final. Toda esta energía, toda esta comunidad creativa es derrotada por el sistema. Derrotada por la heroína y por la asimilación de muchos de estos jóvenes de las estructuras oficiales. Así, un día en el que ya se intuía la gran derrota, el 2 de mayo de 1978, el poeta Jaime Noguerol escribe: aliviados en el porro, ya sin creer en nada, ya en vísperas de no desear nada, la imaginación lisiada y los grises al fondo. Unos años más y esto como Ámsterdam. Amigo, yonkis, tienes permiso para fumar, amigo, pero no te metas con el sistema, amigo, y en el cosmos... Túmbate, agrúpate con el batallón de los inútiles, sí, amigo. Dentro de pocos años, como en Ámsterdam. Nostálgicos tiempos del comercial. Todo el mundo despotricando, mostrando sus poemas, dibujos, el último libro clandestino del ruedo ibérico al lado de un café caliente. Y Allen Ginsberg subiéndose airadamente al escenario después del festival de Woodstock, gritando a los muchachos tirados y sin brújula: muévanse, sálvense, hagan algo. Se acabó. No gira, tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mugen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela la subcomarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué nos deparaba el 13? Pues todo esto nos deparaba. Hemos ido de la penumbra a la tiniebla, a la noche que nos tragaba, y hemos pasado por terraplanistas, símbolos, las juventudes justo después del franquismo. Menudo viajezaco. Bueno, pues nada, ahora toca bostezar y despertar un poco a otro mundo. Al dragón que llevamos dentro. Muy bien. Pues nada, hemos acordado aquí entre nosotros empezar un poco a hablar sobre qué intención nos movió a cada uno a hacer la sección que hemos hecho. Así es que, a ver, ¿quién quiere empezar? Venga. Venga, vamos, al lío. Ala, Antonio. Venga, creo que no, vamos, la mía, a diferencia de algunos elementos crípticos que resuman sus secciones, es medio explícita, creo yo. Y además entronca con un tema que me ha acompañado, creo yo, todo este año prácticamente entero, que es el tema de, básicamente, el sentido y desde ahí el diálogo en relación a la superstición, que es como el hilo conductor que pillé con el 13. Y bueno, en un sentido intentaba, como intencionalidad fundamental, no solamente ver que puede tener mucho peligro caer en determinados elementos de búsqueda de sentido sin saberlo, sino además un poco poner en cuestión nuestra aparente racionalidad, intentar marcar que es posible buscar un camino frente a la pura superstición, pero también a la soberbia del cientifismo. Bueno, creo que son temas que han ido apareciendo en más secciones y no es más que un intento de coger otro hilo, haciendo una crítica también a la ideología del New Age, que parece tan individualista y tan peligrosa. Sí, eso. La ideología del New Age, del secreto, de las energías y toda esta onda que prolifera en entornos no tan lejanos de los que habitamos, creo yo, creo que se sustenta también en una ideología un tanto peligrosa. Vamos a dejarlo ahí. Esa es mi intencionalidad. Muy bien. Bueno, a mí esa sección me da para muchas cosas, pero luego si da tiempo las hablamos. Sigamos. A ver, Jaime o Jorge. Bueno, estabas hablando. Sigo yo que nos veo y así. Yo la intencionalidad de mi sección en parte ha sido que no he tenido tiempo para prepararla y he tenido que tirar de lo que tenía a mano. Y en parte es que el número 3 sí que me evocaba la mala suerte. Y sí que los años 60 y 70, que a mí me apasionan históricamente en la España franquista y en la primera, bueno, en la transición o en la transacción, creo que había un elemento que a mí me emociona y me encanta, y es eso de que la creación estaba en la calle, era difícil separar al espectador y al creador, y todo eso se hacía en comunidad. Y hubo gente que desde posiciones muy diversas, que a mí me apasiona, como que ahí se amalgamó la diversidad y no se intentó reducir, se intentaba hacer frente cotidianamente a una vida que no gustaba e intentar hacer una revolución desde lo cotidiano. Y son elementos que me apasionan tanto y creo que cayeron con tan mala suerte, arrasados por la heroína y arrasados por la represión brutal y por el nuevo mundo que venía, que siempre es un tema que me obsesiona. Así que ahí os he dejado eso. Uy, pues nos ha dejado así, pero en general. Lo ha dejado, pero dejado. Ha dejado la piedra para que nosotros la intentemos digerir. Bueno, pues pasamos contigo hasta que Jaime pueda conectarse otra vez. Bueno, lo que yo me ha, Lo mío es un juego, es un juego que me pareció muy divertido. A mí sí que el tema de los misterios y todo eso, como esas partes ocultas, sí que me gustan, aunque me explicaré antes de que me lluevan aquí a hostias. Sí, yo a mí sí me gusta, me atrae, son como las buenas novelas de ficción. Creo, dejo de creer, no sé, es como lo que ha dicho Antonio antes. Si crees, ¿por qué no duermes en un cementerio si no te da cosa? A mí me dicen que hay una casa encantada allí y tengo curiosidad, pero también tendría respeto. O sea, entonces, por eso, a mí toda esa parte ocultista me atrae. Y una parte ocultista es la numerología, eso está claro. Desde la cábala, desde otro, la numerología, los números, la importancia que tenían tanto para otras culturas y todo eso. O sea, a mí sí que... Y entonces, en base a eso, quise como jugar a crear mi propia cábala, mi propio destino, saber leer mi propio destino. Y al final fui eligiendo allí diversos libros, un poco al azar, como lo narré. O sea, más o menos fue como lo narré un poco. Y esa fue mi intención, saber sacar una historia en la que pudiera, a través de un azar totalmente fuera de mis manos, como es el ocultismo. O sea, fue un paralelismo entre el juego, ocultismo y números. Yo he de decir que me han gustado mucho vuestras tres secciones. O sea, de Antonio me surgen un montón de comentarios y preguntas y vínculos muy interesantes, que yo creo que muchos no van a dar tiempo, pero alguno me gustaría. Y de Jorge me ha encantado el cómo ha llegado a esa cábala. Y te preguntaría, Jorge, si ese conjuro final al que llegaste, una vez que lo pronunciaste, ¿has sentido que ha cambiado algo en tu vida? Sí, no más preguntas. ¿Veis cómo sabía por qué te habías afeitado? Bueno. Pues, y de Jaime me ha parecido mucho la fascinación que él tiene por esa época y por esa generación. Se ha transmitido, yo creo que se ha logrado transmitir, y realmente es muy interesante. El tema de la heroína y tal, yo no sé hasta qué punto fue casualidad y hasta qué punto fue intencionado, ¿no? Como un arma de represión de todo ese movimiento. Pero bueno, también sería... Y han habido fragmentos que has leído que me han parecido muy, muy reveladores y muy interesantes también. Así que no sé, hay tantas cosas en el tintero que no da tiempo. Pero tu sección, ¿qué hacemos cuando... tu sección, tienes que hablar. Has venido a hablar de tu sección, no de la de los demás. Yo, en mi sección es muy fácil, yo solo quería hacer un cuento de terror. ¿Lo he conseguido o qué? La verdad que sí. Bueno, pues ¿cómo seguimos? Porque hay un montón de cosas en la libreta. ¿Cómo avanzamos, Topotos? Creo que Antonio había propuesto que nos abramos en canal un poquito y que digamos qué elementos de superstición están presentes en la vida de cada una. ¿Puedo empezar yo con esa? Sí, sabía yo que te ibas a decir. Ya que estás escabullido de la otra, Paco, coge esta por lo menos, hijo. Argue. Muy fácil, es que me viene muy al pelo. Yo, por ejemplo, todos los años me he comido las uvas, pero siempre he pensado que en el fondo me da igual comérmelas que no comérmelas. Así es que este año no me las comí. No me las comí el primer año de mi vida que no me las he comido. Y me han pasado una desgracia tras otra. Así es que, como me apunté a un taller de artes escénicas, que que no tenía que ver con esto, sino que con otra cosa. Al final hicimos una obra de teatro en la que yo me tenía que comer las uvas en fin de año. Así que finalmente el fin de semana pasado me comí las uvas que no me comí. Y llevo una semana bastante buena. Joder, está muy bien, ¿eh? Eso, si fuéramos así psicólogos de estos raros, has escenificado un poco lo que te faltó para poder resarcirlo, tío. Has hecho una cosa... Tío, además hay mucho de magia aquí porque, joder, justo acabo haciendo una obra en la que yo hago de Ramón García, en una escena hago de Ramón García, me disfrazo de él y me como las uvas. No solamente te comes las uvas que no te fuiste, si fuiste Ramón García. O sea, es como... Sí. Tener sí. Perdón, un perdón grande al universo, sí. Siendo Ramón García. Sí, sí, sí, me ha parecido, me ha parecido algo de psicomagia total. De psicomagia sí, total. Sí. Y esta semana estoy que la, vamos, que la peto, que todo lo que hago, vamos, la me sale redondo. La gente del podcast no te ve, pero yo que te veo, lo puedo afirmar que está estupendo, Paco. Muchas gracias. Bueno, pues paso palabra. A ver, ¿a quién le toca ahora? ¿Antonio? No. Venga, pues. ¿Jorge? Venga, Jorgito. Supersticiones en mi día a día. Sí que, por ejemplo, una de las cosas que se asociaba en número 13, en lo que habéis hecho más o menos referencia a los tres en vuestras secciones, era el número de la mala suerte. Bueno, eso viene de nuestra cultura por varias cosas. El número de apóstoles y Jesús en la última cena y varias cosas más. Por eso en otras culturas el número 13 no es el de la mala suerte. Me resulta curioso que aquí lo sigamos haciéndolo un poco como el número de la mala suerte. De hecho, por eso en mi sección no quería ir por ahí, no quería ver que el número 13 fuera el 12 más 1 que decía Ángel Nieto. Entonces, menos mal que no has querido ir por ahí, ¿eh? No, porque a mí me ha temblado el ojete alguna vez en tu relato. Una cosa es el ocultismo y la rebeldía del número 13, otra cosa es la mala suerte. Pero era tenebroso, Jorge, era tenebroso. Bueno, perdón. No, pero digo que, bueno, a mí la mala suerte no me tiene por qué parecer tenebrosa, ¿verdad? Decir, la mala suerte puede ser la ley de Murphy, la tostada que se cae siempre del lado de la mermelada. No todo tiene que ser Halloween. ¿Está bien, Paco? Sí. Entonces, sí que me gusta, por ejemplo, yo estoy seguro que tengo mis supersticiones, casi seguro, pero sí que me gusta, cuando me doy cuenta de ellas, intentar enfrentarlas. Es decir, si pienso que si paso al lado y veo una escalera y digo, hostia, no pases por ahí, que supuestamente da mala suerte, intento pasar detrás, pues, para ver qué pasa. En cambio me pasa lo mismo con las mierdas, que dicen que si las pisas da buena suerte. No las piso, no voy de mierda en mierda pisándolas por las calles. Pero sí que cuando me doy cuenta de algo que hago que se me puede asociar, enlazar a la mala suerte, intento ir a por ahí. Así que es como una superstición que sigue estando, pero enfrentada. Pero, por ejemplo, cuando jugaba al baloncesto, casi en los tiros libres siempre hacía el mismo ritual. Y creo que me iba mal, porque casi todo lo fallaba. Pero bueno, así es que esa es como mi relación con la superstición a día de hoy. Muy bien, pues venga, Jaime, dale tú. Venga, yo en mi relación, dos cositas voy a contar, podría contar más, pero solo dos cositas que me encanta hacer y que creo que si no las hago, bueno, una creo que me da buena suerte hacerla, que es pisar las mierdas de las vacas cuando estoy pastoreando. Me encanta cuando se quedan un poco duritas, subirme encima y hundirme poco a poco. Y me da la sensación de que me trae buena suerte. Y una cosa que hago, que me parece que si no me da mala suerte, es que si estoy sentado en un sofá y hay un trocito de comida, me lo suelo coger y comérmelo. Porque me parece que si no me da mala suerte. Quizás son unas supersticiones un poco particulares, pero así es. Está sí, muy bien. Yo... particulares sí que son. Sí, sí, sí. Bueno, no confundirte la costumbre de comerte eso con la costumbre de la vaca, de la mierda de la vaca. No te líes. A mí se me va a pisar. Hay días de todo. Y sobre todo, sabes que en la mierda de las vacas crecen los monguis. Igual eso es lo que te hace sentir. ¿En la mierda de las vacas crece qué? Los monguis, los champiñones alucinógenos. Es que nunca he probado eso, no sé qué es. Sí, claro. Sí, sí. Yo, si me permiten saltarme los guiones que no hay, me quedo con una pregunta. En lugar de responder a esta, voy a responder a la pregunta que ha hecho Paco, que entiendo que tiene que ver con mi sección. Y ¿me dejas, Paco, tú que coordinas un poco la movida? Claro, que claro, claro. En lugar de mi superstición, que yo soy un ser altamente racional, voy a coger mejor la relación entre el terraplanismo y el género que has preguntado por ahí por el chat, que está muy bien, que entiendo que es una pregunta en relación a la sección que he hecho. ¿Cuál es la relación que existe entre el terraplanismo y la cuestión de género, que en un momento determinado lo insinúo? Y bueno, para mí realmente hay un elemento que me preocupa mucho, no solamente ya por mi profesión docente, sino en general, que es el tema de la irracionalidad, de cómo combatir elementos que se sitúan en un plano que no está en el puramente discursivo. No sé si han tenido la ocasión de discutir con gente con la que están, con la que ustedes creen que están completamente ustedes en la razón y es imposible hacerles ver. Entonces, es verdad que hay un punto ahí de imposibilidad. Es decir, bueno, ¿cómo demuestro a alguien cuando alguien no quiere ver determinadas cosas? Entonces, esta cuestión a mí me parece que al final tiene todo que ver con la cuestión que marcaba el segundo punto, que es el tema de la relación para mí se establece la relación de la identidad. De cuando al final alguien, en el fondo, no está discutiendo por un tema, sino que está reafirmando o reforzando una identidad propia. Y en este sentido, cuando tienes una identidad que está en juego, las razones que puedas esgrimir para un caso o para otro son razones secundarias, porque lo que está en juego no es únicamente cuál es la verdad de algo, sino quién eres. Y claro, para alguien que, por ejemplo, tiene su tema fundamental en el terraplanismo, por razones no le vas a convencer de nada. Igualmente, alguien que ha marcado su identidad muy fuerte en oposición a elementos como los feminismos, por ejemplo, bajarse del burro en un momento determinado, pues tampoco va a ser posible. Claro, a mí al mismo tiempo me genera esto siempre la incertidumbre cuando uno está muy seguro de algunas cosas, si no será uno el que es el terraplanista. Y a mí eso siempre me genera ese puntito de duda metódica. Es decir, bueno, ¿en qué momento yo no estoy argumentando, sino estoy también defendiendo una identidad propia que para mí ya es mucho más importante que tener o no tener razón? Sino básicamente está en juego una forma de vivir, una forma de ser, una forma de estar. Creo que en algún sentido intento responder a eso diciendo que yo en el fondo creo estar más o menos abierto al diálogo. Creo que no me cierro al diálogo, que es la única forma que tenemos para poder interactuar con razones diferentes. Pero siempre queda un halo de sospecha de bueno, estar abierto al diálogo por una actitud más o menos aparentemente buena, pero en el fondo está cerrado a reconocer otra opinión que no sea la tuya, y no lo sé. Así que, bueno, por ahí iría la relación. La relación tiene que ver con la identidad, tiene que ver con reforzarnos en lo que pensamos y en configurar una identidad frente al mundo. Uh-huh. ¿He respondido? ¿No? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Eso. Muy bien. Pues la verdad es que hay muchas preguntas en torno a muchas cuestiones que han salido. Pero bueno, no sé si cómo queréis que sigamos. ¿Sacamos alguna o nos ponemos ahí a darnos caña? Tenemos 10 minutos por delante, aproximadamente. Pues entonces... Mi conteo, nos quedan 10 minutos para cerrar. Pues ¿cómo seguimos? Yo he puesto un poquito de música por detrás, como estáis oyendo, así para lanzaros. Yo por no perder una de las secciones del programa que me parece importante y dar sentido a la cuña que hemos escuchado hoy sobre Topota, haría la... Hilemos. Me lanzo a hilar. Es que si no, la cuña hoy no tendría sentido si no nos da tiempo a hilar. Y... Bueno, sí, es verdad. Se quedaría a medias. Y el que la propone se la come, ¿no? Claro. Y entonces, ¿sabéis? Como decimos en los ambientes asamblearios. Los ambientes asamblearios con habitaciones con poca luz también. Y entonces, yo sabéis que yo siempre tenía una palabra y en esa y creo que voy a unir con una palabra, pero antes de nada decir que creo que la de Jaime, antes de decir la palabra, voy a decir que creo que la de Jaime es la que da unión a todas. Es decir, yo creo que Jaime en sus fragmentos directamente, que tanto Jaime como yo hayamos hecho nuestra sección se base en fragmentos, me parece ya bastante, bastante remarcable. Bastante preocupante. ¿Casualidad o causalidad? Serendipia. Entonces, claro, la de Jaime ya se une con la, no solo ahí conmigo, pero por ejemplo la de Jaime se en el fragmento, no me acuerdo qué fragmento era, creo que era el fragmento 4 o algo así, se une con, por ejemplo, va de la mano de la de Paco cuando habla de que la frontera de la vida y la literatura es bastante difusa. Paco ha intentado hacer un cuento de terror en el que ha mezclado su vida con esa historia de terror. Con Antonio pues tiene bastante puntos en común, por ejemplo en lo de vivir de otra manera, lo que decía de la vida, la comunidad, es que estoy intentando leer, voy a parar un momento a Calle 13. Que si no es que no me estoy enterando de nada de lo que me está diciendo mi cerebro. Y entonces con Antonio, hubo un momento que Jaime dijo que las novelas son la vida privada de las naciones. Entonces, en ese sentido habla de que esa generación no tenía maestros. Lo de Antonio habla de los maestros, que ya no solo maestros, sino el sentido que te puede dar la vida al abrazarte algún tema en concreto, ya sea terraplanismo u otro tema. Entonces, con todo esto, que para mí que el de Jaime es el que da la nos coge a todas las secciones y nos amalgama, creo que la palabra está claro, es el sentido. ¿Y sensibilidad? No, el sentido solo. Entonces, el sentido de Paco, de la vida de Ben, su cuento, desaparece. Su vida, que tenía un sentido, acaba desaparecido en ese bucle que en el que se mete a través, inducido por el número 13, por la sustancia y tal. El sentido de abrazar unas creencias o de decir que no tienes esas creencias, pero un sentido que te dé unidad con otra gente en esas creencias que nos abrazamos para tener el sentido, venga la redundancia. Y un poco en la de Jaime, el buscar un nuevo orden, buscar una nueva... Un sentido nuevo a la existencia después de ese franquismo que hacía aguas y que empezaba a flojear. Y tardó, ¿eh? Y tardó desde los 60, 70, tardó en flojear. Y al final esa transición se convirtió en la transacción. Me gustó mucho, como dice Jaime, que la transición se abrazó un poco a la psicodelia. Y lo mío, el sentido de buscar un sentido a mi vida a través del ocultismo. Y gracias a esta sección he encontrado el sentido a mi vida y que lo he hecho público a todos los radio oyentes y radio oyentes de Topota. Yo solo introduzco un error conceptual que has tenido, y es que no fue a la psicodelia a lo que se abrazó, sino a lo narcótico, y que la psicodelia es a lo que se va a abrazar el New Age y la psiquiatría que viene. Pero eso se lo tienes que decir a Jaime, y a mí no, yo se lo repito para ver. Lo he escuchado, pero yo lo de las palabras que vienen de la boca de Paco me las tomo como palabra de Dios, así que lo comparto. No, es que ya, es que, bueno, lo dejamos para otro temón de otro programa, ¿vale? Pero yo creo que esto implica que hay muchas cosas que habéis dicho que donde vais bastante bien encaminados por lo que va a venir. Por lo que viene ahora. Pero bueno, lo dejamos para otro Topota igual. Bueno, pues, ¿qué? Entonces ahora deshilamos. Ya que hemos hilado, ¿deshilamos un poco o qué? Pero... Yo quería sugerir otra palabra. A ver. Pero así como de forma tentativa. Yo, fíjate, ha habido algo que me ha abocado en relación al guía o a la guía. O a un, o sea, algo que me evocaba algo vinculado a... Tiene que ver con lo que dice Jorge de sentido, de orden o algo así. Bueno, orden, hablar de orden en el caos vital de Jorge es curioso, porque lo que evocaba su sentido era una cuestión muy, muy, ¿no? muy curiosa, de un montón de cosas. Pero a mí me generaba como una búsqueda de guía, o al menos de guía como búsqueda. En ese sentido me hace sentir así la sección de Jaime, cuando hablaba de que esta generación nacida en esta época le faltaban referentes o le faltaban guías, y en esa tentativa no encontraron, digamos, esa persona que les guiase o esos líderes que tuvieran un referente, porque básicamente habían muerto o habían huido o habían emigrado o algo por el estilo. En Jorge noté como esa búsqueda en cuestiones mucho más curiosas, que era el número, la cábala o el azar, como es en el fondo la selección de textos, que parecía que había algo más que de un sentido, de un azar, de libros tomados un poco de su propia biblioteca, pero que no parecieran que reuniesen una característica común, más que estar en su biblioteca, ¿sabes? Porque no encontré un hilo conductor que lo guiase más que el puro azar que conectaba el 13, el párrafo 13 con libros tomados un poco de forma aleatoria, pero que componían un orden, es decir, esa idea de que también el azar puede guiarte en la vida en algún sentido. En Paco, fíjate que me parecía que lo que iba guiando un poco todo el hilo conductor era algo mucho más evocador, mucho más onírico, mucho más efectivamente vivencial. A mí me interesó un montón todo ese recorrido de los números, la superstición, no sé, ahí me... Y por último, mi guía, lo que guiaba en todo caso es una necesidad obsesiva por efectivamente por eso, por tener a alguien que te guíe. Y ahí puedes caer en las más locas supersticiones o en los proyectos que creemos con más sentido del mundo, pero en todo caso una dificultad para caminar sin guía. Entonces creo que ahí el número 13 a mí de repente me conectó con una necesidad de eso, o con una carencia, con una necesidad de ser guiados. Eso es lo que me evocó. Sin más, igual no tiene puto sentido, pero eso fue lo que me evocó. Bueno, ya sabemos que lo que nos guía a todos es la madre del topo. ¿Ahora a pegarnos o qué? Pues no sé si nos queda mucho para pegarnos, pero venga, vamos a intentarlo. Que empiece Jorge. Así seguro que da tiempo. No, hombre, no, lo dejo a aquellas personas que no habéis hablado, que tenéis ganita. Bueno, Jaime, Paco ya ha lanzado una pullita a Jaime con lo de la psicodelia y lo de los narcóticos. No sé yo, Jaime, tienes que recoger ese guante. Cuando un maestro te guía, no es una pullita, es un pues un camino que se abre. Yo lo he visto así, ¿eh? No he visto como pullita. No, no, era broma, era broma. Venga, ahora tú, Jorge, no intentes hacernos discutir entre nosotros. No, yo no, nunca eso no es mi intención haceros discutir. Yo simplemente no me voy a meter con nadie hoy. Yo solo diré que con lo que empecé hablando en esta segunda parte, en la que puestos a, si tuviera alguna conversación con Antonio, yo sería el que defendiera esas partes más ocultistas. El terraplanismo no, fíjate, no lo podría abrazar, ¿eh? No me ha entrado a mí el terraplanismo. Pero sí, me gusta ver esa parte desconocida como un juego y como una gracia. Me gusta ver la vida también que tenga ese tinto no tan racional. La gente no se lo toma por gracia, pero yo lo veo por un lado más gracioso. Así es que yo ahí no meteré con nadie, sino que me pondré al otro lado de la sección de Antonio. Yo no voy a meter puya, pero siguiendo con esto, nada, dos cosas que... O sea, es que de verdad que me hubiera gustado hacer más comentarios de todas las secciones. Pero, por ejemplo, con el tema del terraplanismo, yo no sé qué pensáis, pero... Yo lo he entendido, o lo suelo entender, como una acción política. O sea, daos cuenta que venimos de una era del COVID donde nos han intentado oprimir con un discurso científico. Entonces, si ese es el contexto, a mí no me parece descabellado que lo que surja para contrarrestar eso sea un discurso que es anticientífico. Y yo a veces he hecho una lectura desde ahí, ¿no? Cómo rebatir un discurso que es el que te está oprimiendo y que no se esgrime como un discurso pseudocientífico, que es lo que es en el fondo, sino como un discurso científico. ¿Qué hace la gente para rebatir eso? Y después un discurso anticientífico así, ¿no? No sé, yo lo he entendido así, como una resistencia política. Y entonces tampoco me sale como, o sea, me da que pensar, no me sale el decir esto, obviamente no lo valido, cuando he tenido debates con ellos me parece que hay como una sinrazón muy brusca y como un, y bueno, pero me parece un fenómeno curioso a pensar desde otros puntos de vista, y este es uno. Claro, yo tampoco voy a decir puya, sino voy a continuar lo que dice Paco, porque estoy muy de acuerdo con él, pero me parece que ahí sale un interrogante que es muy importante preguntarnos, y es que no cualquier tipo de disidencia a los mandatos del sistema genera mundos mejores o genera comunidades más libres o genera espacios más abiertos para vivir. Y creo que casi todo este pensamiento, que no sé cómo llamarle, bueno, por no etiquetar terraplanista o similar, está desembocando en posturas de ultraderecha. Sí. Tengo varios ejemplos de gente que empezaron entrando ahí y han acabado desembocando en posturas de ultraderecha. Y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Paco, de que el inicio de eso fue una resistencia a una época en la que el dogma científico, o pseudocientífico, como queramos llamarle, con el tema del COVID, nos pisó tanto y nos agobió tanto que fue difícil salir de ahí. Pero esa energía está muy capturada por fuerzas conservadoras, sí, o de ultraderecha. Entonces, habría que ver qué energías, sí, quién está movilizando esas energías y cómo se decantan. Sí, y estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, ¿eh? O sea, y yo también lo he observado. Yo no me quiero poner en plan racionalista porque tampoco es mi papel, aunque Jorge me quiera endiñar ese rol. Y me parece maravilloso. Sí, bueno, está bien. El can de Cádiz. El can de Cádiz. Muy bueno el pan de Cádiz, por cierto. Pero que fuera de eso, aunque no coja ese rol, una cosa, a mí me encanta toda la deriva estético divagante que podemos tener y jugar con todo lo que quiera. Está maravilloso, incluso que la vida sea parte de ese juego, que todos lo conocemos, que todo. Pero es verdad una cosa, cuando nos tenemos que poner de acuerdo en algo, que tiene que ver con la razón, el diálogo, el reconocernos todos como interlocutores válidos y tomarnos en serio que el otro puede compartir un mundo conmigo. Es decir, que no puedo esgrimir que hay un demonio que solo veo yo, que me susurra al oído, que eso que dice no tiene razón, que no sepa cómo argumentarlo. Esas cosas, en el fondo, las necesitamos. Necesitamos poder tener un espacio en común. El espacio en común igual no es la ciencia técnica, igual es otra cosa, pero tenemos que tener un lugar que compartamos y que podamos decir, mira, no es una cosa que solo sepa yo o que me susurra a mí al oído, sino que es un elemento que compartimos y que con tiempo suficiente podemos esgrimir. Eso no tiene que ser puramente racional o científico, pero para mí es importante en un mundo donde nos estamos un poco parapetando detrás de elementos puramente emocionales, que es poco, bueno, pues yo lo veo así y a lo mejor tú no. Bueno, pero es que hablamos de cuestiones que pueden ser graves para terceras personas. Entonces yo creo que lejos de ser este espacio común un elemento científico-técnico, creo que es el espacio que nos queda para construir comunidades de diálogo. Creo yo. Me da un poco miedo cuando la gente, pues sí, yo lo veo así. Yo estoy de acuerdo con esto que dices, me parece importante, y yo creo que la pregunta es si ese acuerdo o esa capacidad de diálogo se activa con apelando a una racionalidad o se activa apelando a un vínculo comunitario, o sea, un vínculo afectivo, donde hay una escucha y donde hay, en primer lugar, una comprensión del otro. ¿Sabes? A eso me refiero yo. Sí. No sé hasta qué punto se puede esgrimir con razón, sino, o sea, apelando a la razón, sino apelando a cultivar una afectividad entre nosotros. Por eso creo que esto al final es montando comunidades muy pequeñas. O sea, hay que volver a... No a una comunidad imaginada como una nación, sino a los vecinos. Yo solo para acabar diría que yo con el terraplanismo no lo creo, no le doy pábulo, pero yo nunca me iría... Pero ahí viene el pero, Ese pero está esperando yo ese pero. Pero la Tierra es plana. Se acabó el programa. El pero siempre esconde la hostia, ¿eh? Y ahí lo digo. Pero seguro. Viene un pero. Ahí está. Lo voy a decir, pero como advertencia a todas las oyentes que estáis ahora. El terraplanismo no le damos pábulo, pero ahí viene. Yo nunca me iría a un viaje largo con ninguno que creyera del terraplanismo. Porque imagínate que llegas al límite y te empuja. No. Ellos saben dónde está el límite. Yo creo que no te irías nunca de viaje con un terraplanista porque a los 10 kilómetros estarías hasta los juegos. Le empujas tú, creo yo. Aunque sea la tierra curva, lo que sea, tú le empujas. Bueno, terraplanistas y supersticiosos, ahora que despedirse. Vamos a subir un poquito a Calle 13 a ver dónde está esta sesión de Calle 13. Y nos vamos despidiendo ahí. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Hacía tiempo que no compartíamos. Gracias por esta congregación. Bueno, muchas gracias, un placer. Yo digo... Y hasta la siguiente. Bueno, chicos, venga, pues yo digo lo mismo, que muchas gracias a los tres y hasta la siguiente, un besito. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay.